Este tema se llama El Toca Toca, ¿eh? Y espero que les guste, ahí se tienen que empezar a tocar entre ustedes, ¿eh? ¡Vamos! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos con las palmas arriba, arriba! ¡Hey! ¡Epa! ¡Sabor! ¡Así! Ahí en la tribuna también, ¿eh? ¡Vamos! Hoy estoy contento y voy a dar una fiesta con muchas mujeres y una buena orquesta. Y vendrán mis amigos a perder la cabeza. Tendremos ron, tendremos vino y mucha cerveza. Tendremos ron, tendremos vino y mucha cerveza. Esa noche estamos de fiesta, vamos a celebrar. Busquen todos sus parejas, vamos a bailar. Busquen todos sus parejas, vamos a bailar. Ese ritmo me provoca a bailar el toca toca. Ese ritmo me provoca a bailar el toca toca. Yo te toco y tú me tocas a bailar el toca toca. Yo te toco y tú me tocas a bailar el toca toca. ¡Vamos! Estoy contento y voy a dar una fiesta con muchas mujeres y una buena orquesta. Y vendrán mis amigos a perder la cabeza. Tendremos ron, tendremos vino y mucha cerveza. Tendremos ron, tendremos vino y mucha cerveza. Y ese ritmo me provoca a bailar el toca toca. Ese ritmo me provoca a bailar el toca toca. Yo te toco y tú me tocas a bailar el toca toca. Yo te toco y tú me tocas a bailar el toca toca. Cuidado con la gente que se cuela, que se lleva las cosas. ¿Ah? Cuidado con la gente que se cuela, que se lleva las cosas. Se llevan los bocaditos y todo lo de comer. Pero si tú te emborrachas, te llevan hasta la mujer. ¡Sabor! Ese ritmo me provoca a bailar el toca toca. Ese ritmo me provoca a bailar el toca toca. Yo te toco y tú me tocas a bailar el toca toca. Yo te toco y tú me tocas a bailar el toca toca. ¡Bueno! ¡Sabor! Muchas gracias. Me voy despidiendo de todos ustedes. Gracias por todo.